Corea y Rusia comienzan a administrar juntos el barco de turismo internacional Mangyongbong de ruta entre Rajin y Vladivostok. La ceremonia de su partida tuvo lugar el día 17 en el puerto de Rajin. Participaron funcionarios del Comité Popular de la Ciudad de Razón y del sector, huéspedes rusos, incluido el cónsul general de la Federación Rusa en Chongqing y turistas. En la ceremonia hubo discursos de felicitaciones. Luego el barco Mangyongbong partió con rumbo al puerto de Vladivostok.